el sensei de las plantas, todos los días, lunes y viernes, en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear, presentan Guerreros del Arcoiris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoiris. En la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo. Porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kitanakas, Kamisaraki Kuya Kitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra línea online en todo Chile, en todo el mundo, podemos estar. Volvemos a estar en el aire, como siempre, de costumbre, los días miércoles, para entregar dos horas de conversación, de música, y bueno, lo vamos a pasar bien en un día feriado, en un día muy importante, que es para el mundo cristiano, la Asunción de la Virgen, ¿cierto? Así que un día de descanso, muchos pudieron salir, pudieron recrearse, estar junto a la familia, y ahora sintonizan, pero O'Clock, Guerreros del Arcoíris. Hoy día que tenemos invitados, ya se los dijimos, tenemos muchos invitados para todo este mes y el mes de septiembre. También las músicas y los músicos quieren estar junto a nosotros. Vamos a iniciar el programa de hoy, primero saludando a al equipo de trabajo, como es de costumbre. Los controles está Sebastián Herrera y producción musical, y Flor, que ya está aquí en el aire por el micrófono número 1. Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo, un saludo para todos en esta tarde. Tenemos el estudio lleno, están nuestros amigos de Yactamari ya, así que tenemos un programa súper entretenido en este día feriado. Espero que lo hayan pasado bien con su familia. Lo que es, yo lo pasé genial con mis niños, con mi compañero, así que estoy súper contenta. Aquí sí que vamos a tener un programa súper lindo. No se muevan de la sintonía. Bueno, entonces venimos cargados de energía y cargados de la energía que les da la Coca Quintu, la hoja de coca, a nuestro pueblo aymara. Iniciamos con Hojita Verde de la Coca y Arak Pacha de Arica. 1, 2, 3 y... Cigarro, adivíname la suerte. Ahí estaba Arak Pacha con Hojita Verde de la Coca en el comienzo de nuestro programa. Oye, quiero mandar un fuerte Nehuen para los hermanos del APU Cerro Blanco. Creo que el alcalde Jado ha hecho muchas cosas positivas por varias cosas que le ha traído a la comuna, como son las farmacias solidarias, una serie de cosas que él está haciendo allá, ahora inaugurando dentro de los liceos, el condón. Me parece genial todos esos cambios. Entonces creo que es un hombre pluralista y que entenderá que el APU Huechuraba es un centro ceremonial antiquísimo, ya que es donde convergía el camino del Inca. Entonces es importante la historia para nuestro pueblo y la identidad. Así que para que se tenga conciencia del alcalde Jade, que escuche a la voz masiva del movimiento andino en Santiago, que clama porque la recuperación del APU Cerro Blanco en Huechuraba. ¿Ya? También quiero mandar un saludo a todos los artistas que hoy día se reunieron en el frontis del Museo de la Memoria para decirle a Chile entero de las estupideces, las barbariedades que pueden decir algunas personas, ¿cierto? Saber que la historia está más viva que nunca y que, como alguien dijera por ahí, la historia sí lo tejen los pueblos. Así que un saludo muy fraternal a todos los hermanos músicos que tuvieron la oportunidad de poder desfilar por ese tremendo escenario. ¿Sabe que sé cómo se rememoró también esas masivas incursiones donde la Central Unitaria de Trabajadores o qué sé yo, los conglomerados de las universidades se manifestaban en las calles también, pero de una manera artístico-cultural? Así que retomemos el campo, recuperemos las calles, las anchas alamedas son nuestras y por ahí tendremos que pasar todos. Y una de las agrupaciones que estuvo esta tarde ahí en el frontis, me refiero a estas tres barbas, o mejor, Quilapayún, que nos va a interpretar una canción muy hermosa que fuera muy popularizada por Mercedes Sosa, pero sin duda es nuestra y por eso. Y además que, oye, quiero decir que Quilapayún es uno de los grupos más conocidos a nivel mundial. Así que pongámosle oreja a esta canción que dice que todo cambia, de verdad que cambian también los pueblos, cambian muchas cosas y esperamos que nuestro Chile cambie la conciencia y volvamos a recuperar el pasado, porque si nosotros no tenemos pasado y no tenemos justicia y verdad, jamás vamos a tener una patria tranquila, como dice nuestro himno patrio. Así que pongámosle talento a Quilapayún, todo cambia.

huaytecas. Chactamari, que decían los chiquillos que era vecino en Quechua Aymara Junza. Mira qué hermoso. Bueno, esta noche con nosotros está su director, Mauricio Miranda, ¿cierto? Hola, hola. Muy, ¿cómo están? Acércate bien, acércate bien. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bien, todo bien acá por acá, pues contento de estar acá. Qué bueno, chiquillos. Bueno, les recibimos en el nombre de, cordialmente de acá, de la provincia Cordillera, Puente Alto. Les recibe, les escucha esta noche, les conoce. Mauricio, cuéntame un poquito de qué lugar provienen, de Santiago. Mire, nosotros somos del pueblito de Cerrillo, ahí al ladito de Maipú. Le decimos el pueblito de Cerrillo porque igual como comuna, como grupo, tenemos pocos años de vida. Ah, es una comuna relativamente joven, Cerrillo. Lleva muy poco tiempo como comuna. Siempre estuvimos a la sombra de Maipú. Pero ahora se ha desarrollado bastante bien. Estamos bastante tranquilos. Sobre todo por el gobierno que tenemos ahora ya en la comuna. Sí. Bueno, nos va a contar también un poquito del tiempo de esta agrupación, que me decía que en Junza significa vecinos. Y cuéntanos un poquito, eres el director, cómo lo formaste. Mira, nosotros tenemos 10 años de como agrupación, 10 años sin interrupciones. Nos mantenemos bastante de la formación original. Somos hartos que han salido, han vuelto. Tenemos dos discografías que nos han dejado completamente bien tranquilos en ese trabajo y estamos trabajando en una nueva ahora full, a full, a full en eso. En eso estamos hoy en día. Tactamari. Oye, de verdad, yo estuve escuchando su discografía que tienen subida en Facebook y felicitarles, porque la creación es algo que se debe felicitar. Si bien es cierto, todos parten haciendo un cover, pero ya poder crear, generar poesía, musicalización, arreglos, qué sé yo. Bueno, pero Yactamari es un grupo que está conformado, Mauricio, ¿por cuántos integrantes? Mire, hoy en día es la formación más grande que hemos tenido. Hemos llegado a ser 5, hoy día somos 8 músicos. Los voy a presentar. Sí, aquí, los vamos a ir conociendo. Preséntense porque... Sí, mi nombre es Camilo Dávila, hago voces, hago charango y saxo en lo que es el grupo. Llevo aproximadamente 8 años, no partí desde un comienzo, pero sí me he mantenido 8 o 9 años vigente. ¿Tú decías que eras de esta zona? Yo soy de Puente Alto, claro, me cambié hace muy poco, era de Maipú, cuando Maipú Cerrillos, cuando nació esta agrupación, y hace 2 años aproximadamente ya estoy viviendo acá en Puente Alto. Felicitaciones, porque el pique es re largo para ir a ensayar. Sí, pero ahí están las ganas. Y también nuestro amigo de acá, que se va a presentar. Hola a todos, mi nombre es Joaquín Prieto. Uno, sí, con historia el nombre. Y espero que deje historia a mi vida también. Y en eso estamos con Yactamari, creando cosas musicales. Qué bueno. ¿Y tu labor dentro del grupo es...? Mi labor dentro del grupo es hacer la percusión con el bombo y acompañar a los muchachos haciéndole... Los Sikus. Mira, ve que soy uno de los, sí se puede decir, de los fundadores del grupo Yactamari, con 10 años interactuando con estos muchachos y tratando de hacer cosas entretenidas. Que bueno, pues vamos a echar a tierra derecha y nos vaya a contar cómo son los ensayos, que es importante saberlo, ¿eh? Sí. ¿Quién lleva la sopaipa? Sí, no son. ¿Dónde se hace? Lo más serio, pura disciplina todo el rato. Pero no me van a decir que no comen sopaipa. Vamos. Hola, mi nombre es Rodrigo Cabrera y soy voz y guitarra en el grupo. También del año, hace ocho años. ¿8 años? Sí, de la comuna de Cerrillos también. ¿También tú? Sí. Qué bueno. Vamos conociendo a este grupo. Se nos acerca acá. Este es Bruno. Hola, mi nombre es Paolo Vidal. Llevo aproximadamente casi 2 años. Soy uno de los más nuevos en el grupo, junto con mi hermano, así que yo aporto lo que es instrumentos de viento, quena, zampoña y quenacho. ¡Qué buena! ¿Este es tu hermano? ¡Ay, papá! Hola a todos. Yo creía que me había curado, tomando agua. Mi nombre es Nicolás Vidal, bueno, yo llevo aproximadamente en el grupo 3 años y estoy en mi instrumento es el bajo. ¡Qué buena! Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Rodrigo Salas y hago mandolina, charango, zampoña y percusión en el grupo. Y soy uno de los más jóvenes del grupo. Este sí que tiene cancha, este tiene cancha, chiquilla. Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Orrego Celsi, soy el quenista del grupo. También la mejor voz, pero por el cosas del destino no, todavía no tengo la posibilidad de cantar. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es importante lo que decías tú de esto de tratar de rescatar y poner en la mesa lo que es la cultura, sobre todo en este contexto político que estamos viviendo, muy complicado. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, pues chiquillos, de verdad. Y quiero decirle a todos nuestros auditores que vienen cargados de música y para regalar. Así que con la flor, aquí vamos a dejar, porque con la flor comuníquense, porque van a tener en sus casas esta linda producción, y hoy día vamos a tenerlo a ellos aquí como están presentándose. ¿Qué te parece, Mauricio, si ya que los veo con los instrumentos, hay un calor humano terrible, más el calor que hay afuera, pero rico todo? ¿Qué nos van a presentar, Mauricio? Mira, vamos a partir con una morenada que se llama Mi Pueblo, que es justamente el título del disco que tenemos de regalo. Así que la gente que se comunique, que llame, todo Cerrillo nos está escuchando. Abrazos para todo Cerrillo, Maipú y los alrededores. Oye, les mandamos saludos y todo el Nehuena a todos los hermanos de la comarca y de allá de Cerrillo, donde están los cabros que aterrizan y que salen. Ah, ese era antes, ahora no tienen aeropuerto. O a lo mejor sí, pues vamos a ver, ¿eh? Pues vamos a ver si es que les queda aeropuerto. Bueno, vamos a escuchar a Yactamari y en vivo, ¿eh? Chiquillos, suban el volumen de la radio. En vivo y en directo. No es de la sala máster, es desde los estudios de los Guerreros del Arcoíris. Así que vamos a escucharle. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravísimo, chiquillo. Quiero felicitarle, de verdad. Suenan, pero espectacular, Mauricio. Bueno, todo este trabajo, me imagino que son muchas horas de ensayo. ¿Cuántas horas se juntan? Sí, en realidad tenemos harta práctica, sí. Somos uno de los grupos bien tediosos. Lo peor de todo es que nos llevamos tan mal entre nosotros. No, hablando así en serio, paradójicamente, nosotros somos como diferentes, nos llevamos tan bien. Yo creo que de los 10 años hemos tenido dos problemas fuertes nomás, con personas que no están, y espero que estén bien. Les deseamos toda la fuerza y la energía para esas personas que no están en el grupo con nosotros. Pero sí, en realidad practicamos harto y harto tiempo con este trabajo, pero eso da bonitos frutos, pues, de tocarlo con energía, tratar de traer un poquito del norte acá a Santiago Arlington. Hermoso, y hermoso el trabajo, los arreglos, y felicitarles, todo muy hermoso. Deja muy bien y muy bien puesta a su comuna. Es una de las cosas que es importante, la identidad. Ojalá todas las municipalidades pudieran apoyar la cultura de manera para que, son los embajadores, son la gente que transporta de alguna u otra manera el devenir de una población, de una comarca, como es el caso de ustedes de allá, desde Cerrillo. Cuéntanos un poquito el Puente Altino, ¿eh? Vamos a entrevistar al Puente Altino. ¿Ya? Vamos a decir a todas las chiquillas, Puente Altina, este cabro es soltero. No, me sopló mal el que está al lado, ¿eh? Cuéntanos un poquito cómo es el ensayo, y eso me interesa. Sí, bueno, ensayo, la verdad es que se realizan ensayos, como somos muchos en este momento, se realizan ensayos en relación a que todos podamos. Creo que la base de lo que es Yactamari en general es la amistad que se produce acá. Entonces, si bien somos un poco flexibles en ese sentido, comúnmente los días sábados es sagrado, dejamos de lado un poco nuestra familia, nuestros amigos, y nos centramos. ¿Qué hora ya parte? Desde las 4, y eso se extiende. Depende del ánimo que esté. Nadie puede comer pescado el día sábado. Claro, tiene que llegar a la hora del ensayo. No, pero... Y también en las semanas, dependiendo de los horarios. ¿Dónde ensayan? ¿Tienen una sede? Sí, tenemos... por la Municipalidad de Cerrillos también nos ha facilitado una sala de ensayo. O sea, es una sala comunal con un centro... ¿Cómo se llama? Una casa de dirigente comunal. Ya. Y ahí se nos habilita una salita y podemos ensayar y nos da las facilidades. Qué por bueno. Suerte. Sí. Bueno, vamos a entrevistar a los parecidos. Bueno, así que son gemelos estos chiquillos. ¿Qué son gemelos ustedes? Mellizos. Somos mellizos idénticos. Idéntico. Oye, pero eso también ha sido bueno en el devenir del grupo, porque imagínate ser hermanos, mellizos, como dices tú, y bueno, están en la casa, pueden practicar, pueden sacar las tareas que les manda el director. ¿Todo bien ahí? Me imagino, sí, que así sí, es. Sí, bastante bien. De repente nos juntamos con mi hermano a ver los temas del grupo, a practicar y llegar bien, un ejemplo, a una presentación, a un concierto. Habitualmente lo hacemos. Qué bueno. Se ve harto trabajo, ¿eh? Se ve bastantes horas de ensayo y bueno, ahora también están en el trabajo musical para una nueva producción. Sí, estamos en un trabajo nuevo, bueno, eso nos puede ahí aportar un poquito más Joaquín, que estamos trabajando de lleno en eso, pero sí estamos trabajando en una nueva producción. Qué bueno. Oye, ¿podríamos escuchar algo, Joaquín, que ustedes hayan grabado, que sea del...? ¿Tiene la discografía? No sé qué tema quieren. No, ustedes ahí... ¿Sí? Bueno, si usted... Ah, bueno, mire, oye, dése un aplauso a ustedes mismos, cabrón. Eso, bueno, uno parte así porque de verdad que los grupos no todos son todos, pueden ser muy parecidos en su tonalidad, en su tesitura, pero en su personalidad cambian mucho uno de otro. Respetamos todo y bueno, y si ellos tienen ánimo de tocar, viva la música, viva la música viva. Así que sientan los charangos, sientan la zampoña, sientan la guitarra, sientan la música andina que perforará sus oídos, pues, de manera armónica, ¿ya? y apoyen, pues apoyen a nuestra música, a los músicos chilenos, es un algo muy importante. Los chiquillos, luego vamos a hablar con ellos para que nos digan acerca de este trabajo que nos han dejado para regalo para ustedes, pero además que nos cuenten un poquito de cómo ha sido el devenir de poder grabar. Sé que es muy difícil en este país la cultura. Y el folclore, por ahí alguien lo dijo, viene siendo como el invitado más pobre, ¿no? Entonces, no, pues hay que abrirle las anchas alamedas para que la música siga su curso. Y Mauricio, cuéntanos un poquito qué nos van a interpretar. Ahora un tema instrumental, y en realidad que viva la música en vivo. Qué bueno. Que tiene por título Chamán. Chamán. Bueno, vamos a escuchar esta noche a Jack Tamari en vivo y en directo acá desde Los Guerreros del Arcoíris. Mani esta noche con nosotros. Mauricio, cuéntanos, bueno, a Joaquín le vamos a preguntar de la producción, ya que por ahí nos soplaron que está ahí cabeceándose siempre para poder realizar este tipo de incursiones grupales. Sí. Oye, Joaquín, cuéntanos un poquito de esta producción. De esa producción, ¿hace cuánto empezamos con este disco? Hace unos 2 años, quizás. Yeah. Empezamos a trabajar en él, para que la gente se tenga una dimensión de lo complicado que puede ser sacar un disco, no, como tú recién decías. Ese disco, por suerte, lo hicimos con el apoyo del profesor Juan Flores Luza. Él nos guió bastante, así como en el primer disco también, él ha sido un guía musical, casi espiritual. Juan Flores Luza es un músico muy reconocido acá en nuestro país, folclorista, que ha participado en grandes agrupaciones como Yapu, está actualmente Arapacha. Juanito Flores, exacto. El más conocido que el mismo. Él nos ha ayudado en la grabación, en su estudio particular, y bueno, nos ha enseñado bastantes cosas. Ha sido realmente un proceso de aprendizaje grabar con él, porque claro, estando nosotros acá tan lejos de la raíz que tiene toda esta, todo este mundo que es la música andina, él claro, a veces nos tiraba un poco las orejas. Nosotros aceptábamos lo que decía porque él es el cable a tierra en ese sentido. Uno acá en la ciudad puede hacer varias cosas, o sea, si quieres crear algo tienes la libertad de crearlo, pero nosotros como Yactamari creo que hemos tenido el sentido y la idea de mantener una conexión a la raíz folclórica andina, y ahí son muy valiosos los consejos que te puede dar gente como Juanito Flores. Qué interesante, ¿eh? Bueno, y aprovechamos de mandarle un saludo, luego ya en unas semanas más lo vamos a tener aquí en la radio con su nueva agrupación. ¿Cómo fue el fueron grabando un tema? ¿Cómo fueron? ¿Inmediatamente se metieron al estudio? ¿Hicieron la producción completa? Acá en este disco, mirando los temas, se ve que hay una combinación de temas que pudieron haber estado creados hace mucho tiempo y estaban ahí en el baúl de los recuerdos. Uno los tocaba con los compañeros acá en las tertulias, tomando ese vinito, y por fin están, como se dice, están grabados literalmente acá en este disco. Y claro, hay otros en los que dijimos, hoy hay que, estamos tratando de hacer un disco con esta temática, que como su nombre lo dice, es a mi pueblo, hablar del pueblo, hablar de la conexión que uno puede tener con la tierra donde uno nace. Y claro, ahí empezamos a hacer trabajar el proceso creativo, que no es para nada fácil, por eso también tarda tanto todo esto, que esto salga a la luz. Y claro, tiene esas dos cosas mezcladas, tiene cosas que estaban hechas y cosas que salieron casi por ese momento de inspiración, aunque parezca cliché lo que estoy diciendo. Bueno, ese es el trabajo que realizan los músicos chilenos, que a cada uno que ha venido ha contado sus peripecias de cómo han tenido que grabar. Importante que sean los municipios, que sean los fondos culturales, que lleguen a manos de personas que realmente se lo ganen y lo puedan difundir, ¿ya? Es la identidad de un pueblo, la música son la identidad de un pueblo. Y sin duda, como nos decía Joaquín, que nos hablaba de este tremendo músico como es Juan Flores, que ha sido uno de los músicos chiquillos que ha reivindicado mucho el devenir de la música andina en Santiago. Esto me atrevo a decirlo porque fue Vox Populi que Intigimani, al ingreso de Juan Flores al Intigimani, vuelve Intigimani a pedir disculpas por algo que había cometido por mucho tiempo, como era una canción de Eugenio Chayapa que se llamaba, ya me voy a acordar ya, Tata San Juan, ¿ya? Y era de una comunidad, se faltó el respeto por muchos años, adjudicándosela alguna a la creación cuando era de una comunidad andina, pero Juanito tuvo esa posibilidad de poder reivindicar, producir un pequeño cutima, volver al lugar y pedir disculpas. Y bueno, esa es la diferencia con un gran músico como es Juan Flores, que no solamente vive la música, sino que la siente también. Así que felicitaciones, cuando tengamos aquí les vamos a hablar de ustedes, chiquillos, del trabajo que hizo con ustedes, que es importante. Pero sin duda creo que siempre en la vida uno tiene guía, Joaquín, siempre uno va guiándose y por último, mira, hemos tenido grupos acá de Colombia invitados que nos contaban que ellos, y que están escuchándolos esta noche, porque se titulan ahí los Guaris, le mandamos un saludo a los Guaris de Colombia, que están ahí siempre los días miércoles, chiquillos. Esta es una agrupación de acá, de Santiago. Ojalá algún día vuelvan ustedes, y ojalá ustedes también invítenlo a estos chiquillos que vayan a Colombia, que puedan tener, así como el grupo de la semana pasada, que tuvo esa posibilidad de viajar. Y hay que hacer intercambio, así como lo hacemos nosotros los guerreros, de traer desde allá, desde El Cerrillo hasta acá. Ustedes arriesguense, cabros, y llévenlo a Colombia. Estos van, pero seguro. Lo van a pasar chancho. Bueno, yo decía que vienen cargados de energía, traen mucha energía y de tocar y sus instrumentos, y sin duda ustedes también quieren escucharle. Y esta noche, no sé, pues, Mauricio, el director. Vamos con Mensaje de los Andes. Mensaje de los Andes. Qué bonito, ¿eh? Bueno, América Andina esta noche, junto a Jack Tamari, para toda la gente que nos sigue y que también nos sigue a través de online, chiquillos. La música andina es la que nos une. Une los pueblos del Perú, une los pueblos de Ecuador, de Bolivia. Nuestros hermanos siempre están aquí presentes junto a los guerreros del arcoíris. Esta noche, Jack Tamari para todos ustedes. Fuerza del sol, chiquillo, esta noche desde el calor humano que existe es el verdadero volcán humano de Jack Tamari esta noche con nosotros. Mauricio, acércate al micrófono un poquito. Decirte que en las puertas de los guerreros del arcoíris desde hoy ustedes las han abierto para quedarse, para seguir visitándonos, para seguir manteniéndonos al tanto. Y cuéntanos si tienen algún Facebook, alguna página donde se puedan seguir. Sí, sí, tenemos el Facebook de Twitter, de Jack Tamari. Nos pueden seguir como Conjunto Jack Tamari. Somos una agrupación de acá de Santiago, aunque el nombre es bien atacameño, por situaciones, pues tenemos gente que vivió en el norte, que vivió del norte, que es del norte. Así que algo de eso podemos rescatar y traer, y espero que la gente sienta esa energía, sienta eso de la música en vivo, que es lo que siempre nosotros hemos defendido. Qué bueno. Bueno, Mauricio, te repetimos como programa el que primero darle las gracias, porque yo sé que para la música es muy, muy difícil, todo es esfuerzo. Ellos hacen el esfuerzo de venir hasta acá, hasta Puente Alto, está el programa, están los estudios, nos traen regalos, nos traen el mejor regalo de todos, que es venir, que es estar con nosotros, de poder difundir. Pues nos sentimos tan orgullosos después de 23 años de difusión de la música andina. Nos sentimos honrados de saber que en Santiago hay grandes agrupaciones y muy buenas agrupaciones de música que están sonando y que lo único que se necesita son los espacios. Así que repítenos un poquito cómo se pueden ubicar ustedes, chiquillos, algún teléfono, alguien que de repente... Mire, tenemos el contacto que es... Rodrigo, ¿cuál es el número? Es... Dalo allá, dale a la cámara ya, que va a quedar ahí firmado. Dale ahí, dale ahí. Vaya a quedar, pero... Bien. Excelente. Costó decirlo. Todavía quedan aeropuertos en Cerrillo. Oye, chiquilla, la Domi, que siempre lo sigue, anda copiando el cuento y invita a estos chiquillos al programa también, pues, para que la Florida también los conozca, para que se vayan haciendo conocidos en toda esta latitud que es la provincia cordillera. Y decirles, chiquillos, que nunca se sientan un poco enajenados de la situación musical, porque somos América Andina, y América Andina es esto, y esto es también andino, ya, todo esto donde también estuvieron los incas, ya, el Apu Sagrado del Plomo tiene a su haber el Coripaxa, el Niño del Plomo, y fue uno de los últimos vestigios incaicos en esta zona. Así que la cultura andina siempre está acá, somos todos. Que allá en el norte hay otro hermano, y le mandamos saludos a los hermanos de Huamari, que nos siguen todos los miércoles, y también a los chiquillos de Punahue, Antofagasta, a todos ellos, chiquillos. Bueno, lo único que nos falta es tener plata para traerlos a ustedes para acá y que estos chiquillos vayan para allá. Pero ahí vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿cierto? De a poco vamos abriendo caminos. Y Mauricio, nos vamos a despedir a ustedes, pero con toda la fuerza del sol, porque veo que ahora ya la cosa se va a poner fuerte, fuerte. Les digo, pero suban igual el volumen ustedes, ¿eh?, para que lo escuche la vecina también. ¿Quién nos van a interpretar, Mauri? Nos vamos a un tema instrumental dedicado en realidad a todos los niños, porque generalmente uno se enfoca mucho, o sea, muy poco en la parte de los niños, y es lo que siempre nos acompaña en estas comparsas, en las fiestas, en los carnavales. Para todos ellos, Alicanto. ¡Oh, qué bonito! Para todos nuestros guerreritos del arco iris que esta noche todavía nos acuestan, es para todos ustedes, ¿ya? Jack Tamani en vivo y en directo se despide con esta tremenda canción. Oh, están esta noche con nosotros en vivo y en directo. Vamos a echar de los micrófonos, se me pegó la lengua. En la placa, chiquillos, en la placa. Para que se despidan, Mauricio. Muchas gracias, de verdad. Sí, pues les queda una más para despedirse, pero ahora nos vamos a despedir de la gente. No, muchas gracias por la invitación, en realidad se agradece, pero bastante, bastante. Se siente la energía acá, se ha pasado muy bien, lo hemos disfrutado. Pero a Concho, y mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando, que apoya la música chilena sobre todo, que el folclore está más vigente que nunca, que no esperemos septiembre solamente para escuchar folclore, que se puede escuchar todo el año, y un abrazo para todos. Sobre todo a la gente hermosa de Cerrillo. Sí, bueno, nuevamente agradecer la instancia. Creemos todos que es muy necesario esto de que la comunidad se integre mucho con sus pares, que los vecinos vayan escuchando más de nuestra propia cultura, a lo mejor dejar un poco de lado lo que es el extranjero, que de repente tampoco nos entrega. No hablo de Latinoamérica en general, pero sí a veces ese tanto reggaetón que suena mucho y poco contenido. Agradecido a nuestra familia igual por la posibilidad de su familia, porque hoy día es feriado y podemos estar acá. A mi compañera le mando un abrazo aprovechando que estoy en la radio. Bien, este cabro quiere hacer las tareas. Joaquín. Nos estamos despidiendo. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio para mostrarle un poco de las cosas que hemos hecho y que estamos haciendo con los muchachos. Y nada, eso. Muchas gracias de nuevo y un besito grande a Maya, mi hija de 10 meses, y a María, que ojalá me estén escuchando ahí en casa. Seguro, pues, seguro que va a estar ahí. Bueno, dar las gracias igual como lo dan mis compañeros, acá a la radio, a este espacio. Como decía Camilo, estas cosas se agradecen porque uno lo anda buscando para poder mostrar lo que hacemos. ¿Ya? Nos pueden ahí mandar... o ubicar en los teléfonos que les dimos, el correo, por Facebook, ¿ya? Así que, nada, pues, agradecido a ustedes, y un saludo grande a mi familia, a los amigos y también allá a Cerrillos. Bien, y los hermanos repetidos. Dale, bueno, al igual que mis compañeros, queríamos agradecer por la invitación acá a Guerrero de la Cuy, también mandar un saludo muy grande a mi familia, señora Estigan y a mi hijo Agustín, y bueno, y agradecer la invitación de parte de ustedes. No, por nada, las puertas abiertas, hermano, de verdad. Tú. Bueno, tal como dicen mis compañeros, dar las gracias por mi parte, estar acá. Es súper importante que tener este espacio para mostrar nuestra música, mostrar lo que estamos haciendo hoy en día, lo que estamos trabajando. Lo que viene a futuro también es súper importante, y también darle las gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, también agradecer lo mismo que mis compañeros por la invitación, por mostrar este tipo de música, y también mandar un saludo al sur, a las comunidades de Temopuicú y a Temulemu, a todas las comunidades que están en conflicto, los hermanos Tralcal, que son inocentes, Machi, Celestino, y todo el Nehuen para todos los huaychafas allá en el sur. Qué buen aplauso a eso, ¿eh? Ese saludo requiere fuerza. Bueno, los últimos serán los primeros, dijo nuestro señor. Es un placer casi sexual hoy día la invitación que nos han hecho. Reiterar las gracias y la reivindicación de la música andina, del folclore, como decían los compañeros, que no solamente se escuche una vez al año. La cosmovisión andina es una enseñanza de vida muy, muy, muy poderosa. Así que agradecer también un saludo a la familia, a que nos deben estar escuchando, y a Cerrillo, a todos Cerrillos, menos a uno. Paga la botella ese uno. Bueno, oye, me sumo a todas las palabras que ustedes han dicho. Les mandamos de acá, desde los Guerreros Arcoíris, un Nehuen a toda su familia, a cada uno de su familia, que cada vez que ustedes tienen la presentación, ellos están, quizás cuántas veces, cosiendo cosas, sopaipillas, para poder juntar la plata para poder grabar. Así que la familia tiene un rol muy importante dentro del músico, y nosotros lo reafirmamos desde aquí. Así que gracias, chiquillas, chiquillos, por darle permiso a estos cabros. Se ve que van a ensayo, no se preocupen, porque están afinaditos, así que ellos ensayan. Así que no se pasen rollo ustedes, pues, chiquillas, si estos cabros son todos sanos. Están tomando pura agua acá, ya van a ver. Sanitos. Oye, que llévense todo el cariño de acá de Puente Alto para los hermanos vecinos de Cerrillo y Maipú, como decía Mauricio. Y bueno, las puertas abiertas para que ustedes vengan cuando quieran. Y aquí estamos esperando. Les pido ojalá pronto, en vivo y en directo, para mostrar toda esta música linda de acá, desde Cerrillo hacia Puente Alto, y con todo el cariño desde Puente Alto hacia Cerrillo. Y se van a ir con música, y Mauricio nos va a decir que se van con... Sueños de amor. Ay, ay, ay, esto es para todas las señoras de estos cabros, ¿eh? Sensual, sueños de amor. La distancia nos separa más, yo quiero junto a ti escuchar tu corazón. Con franqueza me has hablado de la vida, de lo presente, sueños de amor. Le han enseñado a mis sueños que no crean en las personas de oscuro corazón. Con el tiempo te han forjado marchitado, sueños de amor, pero mis sueños hoy renacen y dan vida a esta historia que nació de una obsesión. De mil noches, de desvelos y de sueños, enamorados, sueños de amor. Thank you.

Bueno, escuchábamos a ¿cómo se llama? A Manuel García, también artista muy de estos tiempos y muy también consecuente, el Manuelito García, así que lo tocábamos esta tarde. Esta tarde que también tenemos muchos invitados de... Me refiero a cantautores, trovadores, ¿ya? Trovadores que nos va, acompañan esta noche en la programación. Sin más, vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Tata Barahona, que nos va a interpretar una canción que lleva como nombre República, con Tata Barahona. Navegando en un barco sin mar, y esta vez no parece mentira. Siento en las manos cansancio mortal, y esta vez no es mi voz que delira. Siento que voy anunciando el final, que el principio no está todavía. Oigo el tic-tac de los años pasar, en mi calle el recuerdo de un día. Aves que viajan del monte hacia el mar, y gaviotas que mueren de prisa. Aves dispuestas a dar su lugar, en las listas de vida indecisa. Hay una sombra que abarca el rincón, de las culpas que cargo estos días. Y otros intactos que ostentan poder, la justicia no toca sus vidas. Sangre que pide justicia y verdad, y en mi calle aumentó la neblina. Manos que claman por una igualdad, utopía, vergüenza y letrina. Cerros de cuerpos que cubren el sol, arco iris de manos sin vida. Farsa, mentira, venganza y poder, burocracia, corrupta y espía. Cantos que escapan de la realidad, aventuras y amores de prisa. Patria que avanza, caguado es la voz, animal que abandona sus días. Fútbol, cultura, se dio lo mejor, conformismo que marca la vía. Mierda que escupo con tanto rencor, que en mi canto el pudor se domina. Tata Barahona, esta noche con nosotros, La República, el tema que escuchábamos. Bueno, de ahí vamos a ir a los datitos con la flor, los datitos que tiene de picadas para ir a escuchar música, buena música. Como ustedes se lo están mal acostumbrando, porque todas las semanas están escuchando música en vivo. Bueno, la próxima semana parece que no es en vivo, pero tenemos de invitada a las Nehuen, un grupo de puras mujeres. Vamos a cerrar el programa con las Nehuen esta noche para que les quede en la retina. Oye, ahora vamos a preparar un saludo. Espérenme un poquito, vamos a hacer algo de producción a esta hora de la noche, para mandar un saludo a Puerto Varas, ¿ya? Francisco Varas, parece que es, donde nos están siguiendo desde hace un tiempito a través de Fernando Basualto. Bueno, Fernando, esta noche me ha dicho, me ha pedido que yo les mande un saludo de acá. Por supuesto, les vamos a mandar un saludo esta noche a Luis Nivaldo Ormazábal Palma, ¿ya? Este saludo va con cariño, de mucho cariño, de su hija Pamela Ormazábal Villagrán, ¿ya? Que le manda a Luis Nivaldo Ormazábal Palma, le manda muchos saludos donde él esté, pero además esta noche le quiere dedicar una canción que tiene un contenido muy importante para ellos dos. Hay una complicidad de ahí de estos dos personajes, Pamela Ormazábal, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y Luis Nivaldo Ormazábal, que me imagino que es su, obviamente, su hija, ¿cierto? Queriendo a su padre, entrañablemente, le dedica esta canción, que seguro que Luchito, te vas a emocionar hasta los huesos. Esto te lo preparó el Fernando Basualto, no entiendo mucho la situación, pero vaya todo el saludo para allá, para las lejanas tierras del sur, que están húmedas por hoy, aquí una calor interminable. Vamos a escuchar entonces esta canción que le dedica Pamela a su papá. Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor en cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Ay, mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Niña, cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Va guiando mi camino con su amor como una estrella. Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella. Niña, cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Niña, cree en mí y sonrío a la vida porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ya estará igual, igual que estamos complaciendo ya el pedido que nos hiciera Fernando Basualto para que tocáramos esta canción el nombre de Pamela Ormazábal Villagrán, que se la quería dedicar a Luis Nibaldo Ormazábal Palma. Ellos están en el sur de Chile y nos están escuchando, así que bueno, vaya todo nuestro saludo, todo nuestro cariño para toda la gente linda que sigue Guerrero del Arcoíris, indiferente el parte de Chile, que se van sumando cada semana, y nosotros le damos las gracias por permitirnos estar con ustedes y que sean parte de nosotros y que cada vez vayamos creciendo más esta humilde familia de Guerreros del Arcoíris. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que guerrearle a la vida y necesitamos muchos más guerreros para sumarnos en defensa de nuestra Pachamama, de nuestra Ñuque Mama. Bueno, le vamos a dar unos minutos más a la Florcita. Ya, ahora estamos ya en el aire con la Flor, ya Flor Andina, que nos va a decir las picadas para este fin de semana. Hoy, chiquillos, cualquier energía dejaron nuestros amigos de los Yaktamari, super power, así que nada, un agradecimiento tremendo para ellos que vinieron de súper lejos, y como siempre todos los chiquillos que vienen a mostrarnos su música, ellos hacen un esfuerzo por llegar acá, porque igual estamos, la mayoría viene del otro extremo, así que si nos están escuchando, amigos, de verdad un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación. Ya, chiquillos, les voy a contar que para el día viernes 17 de agosto tenemos el Nevis Nac, La Confusión, Cajones Yungay, en el Conacyt, y el sábado 18 de agosto Runamanti con Parsa San Lorenzo. Ya, Nathaniel Cox, 185B, a pasos del Metro Moneda, súper cerquita, a tres luquitas. Empieza a las 23 horas y dura como aproximadamente casi siempre a eso de las 3, 4 de la mañana, duran los mambos en el Conacyt. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, eso tengo como para el fin de semana. Yo tengo un dato, Flor. Ya. Es para nuestros hermanos de los artesanos de Pirque, ya que el 26 de agosto, domingo 26 de agosto, se va a presentar una de las agrupaciones que estuviera con nosotros, como es Ayá. Ayá va a estar allá realizando todo lo que es la música latinoamericana, ya. Así que estamos ya en contacto, se están poniendo todas las cosas de acuerdo. Ya pronto tendremos el afiche, lo subiremos y estaremos, pero ya de antemano, el 26, domingo 26, en el Poblito de Artesanos de Pirque, que está ubicado en el Parque Vicente Huidobro, donde ustedes pueden asistir todos los fines de semana. Hay cosas muy gratas. Hoy día, por ejemplo, había rodeo también. Bueno, no son muy actos los rodeos, ¿verdad? Pero tampoco estoy en contra, creo que es también parte de la identidad de los pueblos. Pero se hace mucho movimiento cultural allá. Mandamos un saludo a la Galia y a todos, a la María y a la Karen, que son las dirigentes de allá. Bueno, todo el Nehuen para ustedes, chiquillas, y saber que el 26, y lo vamos a volver a anunciar, ya ahí ya está en el Pueblito de Artesanos de Pirque. Así que otro datito más. ¿Qué otro datito tenés? ¿Tenía algún otro datito más? No hay más. Bueno, si hay otro, se lo damos a conocer a futuro. Ahora estamos con la trova. La trova ha sido invitada esta noche y nos acompaña un gran trovador, un gran intérprete, como es Alex Venega, esta noche, Amantes de Fuego. Venas y se me hace una condena buscar su voz en el cielo. Tengo un amante de luna que ya no puedo callarla, que cuando quiero nombrarla mi voz se llena de bruma. Tengo un amante de fuego como un puñal que ya no sé si esquivar y entregarle mi piel. Tengo un amante en las venas que ya no sé si decidirme escapar, si levantarme o caer. Y no sé si amarte o retroceder. Y no sé. No, si eres mi sombra o mi luz, si mi razón para amar o el vino para olvidar. No sé, tengo un amante de fuego. Bebiéndose mi alma, que entró con toda su calma y está pegada a mi cuerpo. Tengo un amante de luna que sabe nada es lo mismo y que su ausencia es mi abismo y su presencia mi cura. Tengo un amante de fuego como un puñal que ya no sé si esquivar y entregarle mi piel. Tengo un amante en las venas que ya no sé si decidirme escapar, si levantarme o caer. Alexis Venegas con Amante de Fuego. Oigan, manda un saludo a nuestros amigos que nos están siguiendo. Baja un poquito la cortina. Sí, están reunidos, así que un saludo para nuestros amigos, para el César, que estuvo con nosotros la semana pasada, y no sé con quién está, del Club Andino Puente Alto. Un saludo para todos los chiquillos del Club Andino Puente Alto que están preparando la invernal. Así que bueno, que nos vaya muy bien en esa salida que tenemos a fin de mes. Y pronto ya vamos a estar saliendo al aire con Tuti, y además explicándole lo que es tan hermoso como es el andinismo y este deporte tan hermoso como es el montañismo. Así que un saludo muy fraternal para los chiquillos del Club Andino Puente Alto. Y también también un saludo a Fernando Basualto, que nos está escuchando desde Puerto Varas. Un saludo muy fraternal para ti, Fernandito, que estés muy bien por allá en los sures, ¿ya? Bueno, estoy contestando aquí de los saludos que tenemos. Quiero decirle que venían unas amigas bajando desde ¿cómo se llama este? Desde Cajón del Maipo, ¿ya? Eran unas psicólogas que venían a hablar con nosotros, pero sucedió algo no inesperado, sino que algo que suele suceder en el cajón, que subió mucha gente, mucha gente, y hay un taco interminable que le hace imposible poder llegar a la chiquilla hasta los estudios. Así que la esperamos en otra oportunidad, para que estén con nosotros, la gente de San José de Maipo, la gente linda de allá del cajón que nos sigue también. Así que un saludo muy fraternal para nuestros vecinos y contertulios del día miércoles. Nos vamos sumando, se va formando la familia, la gran familia. Flor,

me confirma para el día miércoles y viene la cita Janet Moraga, viene a representar al grupo. Ella lleva los, ella trae los archivos y trae todas las novedades de, del concierto que se viene pronto. Eso, entonces un saludo para las chiquillas de Nehuen que van a estar la próxima semana con nosotros. Y bueno, y decirles que también hay algo que es importante, pues, que tenemos regalitos esta noche, ¿eh? Vamos a regalar el CD y los aritos. De juntos. Hecho, ¿los aritos los tienen? No, porque no alcanzaba a pasar los Oscar, pero están. No, ya tenemos, dijimos a los chiquillos que teníamos regalo que nos escribieran en el Facebook, así que ya tenemos algunos comentarios y yo me voy a poner en contacto por interno con los que se han ganado el CD. No hicimos ningún concurso, así que va a ser a la suerte de la vida, chicos. Sí, es la producción de Jack Tamari y más los aritos de Artesanos Cordillera, de Manuel, que ya lo voy a buscar pronto. Mañana voy a buscar los aritos, los tengo yo, y la próxima semana que se los gane Flor, que venga al programa, porque se los vamos a entregar acá. Si no, tú se los haces llegar de alguna manera. Sí. Pero toda la semana vamos a tener un regalito de Artesanos Cordillera para ustedes también. Así que ojalá se lo gane una dama, unos lindos aritos con la conmovisión mapuche, puede ser bonito, ya, para que puedan lucir en sus orejitas. Oye, ¿sabéis que hemos echado de menos al Sergio? No nos ha llamado durante toda esta semana. Sergio, ¿qué te pasa? ¿Estás con depresión? Yo le voy a mandar saludo a Don Abdón, que llamó al principio, debe ser Don Sergio. Así que Don Abdón, le vamos a dejar su CD abajo, igual que el otro, porque usted es nuestro auditor fiel, ¿ya? Así que le vamos a dejar su CD ahí en la portería. Buena, Don Abdón. Te estáis haciendo de una discografía completa. ¿Hola? A través de Guerrero el Arcoíris. Qué bonito, ¿eh? Así que te mandamos solo. Tú soy uno de los fieles auditores de los Guerreros del Arcoíris. Así que estamos muy contentos, muy felices que estés con nosotros. Lo están llamando desde el sur de Chile. Sube un poquito porque tenemos un gran invitado esta noche con nosotros que nos está llamando. No sé de qué parte, pero me parece que es del sur de Chile. Buenas noches, ¿cómo estás, Reinaldo? Bueno, escuchándote aquí, muy contento y agradecido de que nos llame a esta hora de la noche. ¿Estás en el sur? ¿Estás acá? Dime dónde. No, estoy en Chile. Desde Chiloé este llamado, mire qué lindo. ¿Cómo se presenta el clima por esos lados? Hoy día está como que a paso fuerte. A diferencia, siento que ustedes están con calor. Sí, muchísima calor hoy día por estos lados, Reinaldo. Bueno, Reinaldo, antes de que sigamos hablando, quiero. Yo sé que es un momento difícil lo que voy a decir, pero eres un puentealtino, eres una persona que se crió en estas calles. Es importante saber que mucha gente puentealtina que sigue el programa te ha seguido en las distintas etapas que tú has tenido. Y hace muy poco has perdido al ser más preciado que puede tener un ser humano, que es la madre. Así que nosotros te mandamos toda la fuerza de aquí, por ese gran dolor que debes de tener y que va a mantener durante mucho tiempo. Espero que sea una fiel compañía el poder tenerlo a nosotros los miércoles cerca de ti, en algún lugar donde tú estimes que estés los miércoles para escucharnos. Así que queríamos hacértelo, te lo queríamos hacer públicamente, Reinaldo, este dolor que has tenido hace muy pocas semanas atrás. Sí, mira, Vicente, gracias por la mención. Justamente ya el 11 se cumplió un mes de la partida de mi madre. De esta vida por el fin. Pero está conmigo, estamos todos. Y la cuestión de ella fue bonito, pero dicen que nos parece un poquito. Mira, estamos tan lejos, las comunicaciones, sí. Obviamente. Ojo, disculpa, Vicente, estamos lejos pero cerca. Yo sí. Te digo, desde que yo me vine para acá, estoy más cerca que lejos. Y es así, bueno, las veces que hemos podido visitar la radio y compartir, bueno, y siempre agradecido de que, no sé si todavía, porque no he podido escuchar completo los programas, se corta la señal. El internet. Pero usted pondría en una cueca mía, pues así que quién mejor. Bueno, por supuesto, siempre estamos recordándote, mencionándote de alguna u otra manera. Eres un embajador de nuestro querido Puente Alto por los sures de Chile, haciendo algo muy hermoso que es la enseñanza, la educación. Así que un saludo a través de ti para todo el magisterio de Chile, para todos los profesores, especialmente para los profesores de música como lo eres tú. ¿Puedo hacer una aclaración? Ya, aclárame nomás, porque yo sé que me equivoqué, pero dale nomás. No, yo soy profesor de música. No, sí, se agradece. Es que hay una confusión, y no solamente tuya, Vicente. Yo soy profesor de artes plásticas. Bueno, pero arte musical. Me dedico a la música. Yo siempre digo que soy músico de oficio, pero hace muchos años estaba a la música en general. Y agradecido, la música a mí. Un bonito accidente que yo tuve, como digo, y eso, y seguir compartiendo. Yo creo que el hecho que valga el que yo haga música, que me dedique a las artes, justamente fue gracias al apoyo de mi madre y a la familia de acá, y de eso feliz. Soy lo que soy gracias a mi madre, a mi familia, a mi mami, a mi abuelita, a mi papi, mi abuelo, y a mis tíos, y mucha gente que detrás, mis tías, primos, gente que se sumó en el caminar y que como profe a uno lo va enriqueciendo, y que me mandó tan bien lejos que por ahí recibí la invitación, y por eso estoy hoy día acá en Quillón, en Chiloé, donde también he tenido una bonita experiencia dentro de todo, y dentro de una comunidad que conmigo, la isla me ha tratado hoy. Se dice que la isla es especial, tiene cosas, y no soy fe de ello, por eso hago mención también. Oye, Bucha, sabemos todo el esfuerzo que se hace en las comunicaciones cuando se trata de este tipo de comunicaciones. Estamos muy felices, Reinaldo, esta noche que te haya acordado. Siempre que puedas, llámanos, siempre que quieras escuchar la voz de tu pueblo, porque Guerrero Arcoíris, sin fin, es cierto, es de América Andina, pero sin duda nace y crece aquí en Puente Alto, en un lugar muy hermoso para aquella gente que nos escucha esta hora de la noche, que no conoce. Somos un pueblo que está aledaños a la cordillera de los Andes, cerca del Cajón del Maipo, un lugar muy hermoso, muy precioso, de donde proviene este caballero que se llama Reinaldo Centeno, que está con nosotros, y que queremos que te despida, Reinaldo, y nosotros desde aquí, echando desde todo el Nehuén para allá, para Chiloé, y que seas el mejor embajador de todos los que tenemos allá en el sur de Chile. Bueno, aquí hay varios amigos con los que me voy encontrando también, músicos, bailarines, puentealtinos, matemestinos, al igual que quien habla. Y de repente hay cosas que uno lo acercan, cositas que de repente no se valoran, en lo personal sí. Preguntaba si hay raco, porque acá a veces corre puelche, también viento tibio. Bueno, estos días sí he estado. Sí, y no tengo cordillera, pero desde la ventana tengo una vista de otra isla y del Corcovado, que también me acerco un poco a esos nevados cerros allá. Y bueno, despedirme era el saludo, Vicente. Está bien buena la música del grupo que estuvo. Quiero el disco, a ver si me lo gano también. Sí, no sé cómo te lo hacemos llegar, pero por supuesto, Reinaldo. En septiembre voy, porque paso el aviso. Ya, pues bueno, aquí te esperamos, pues te esperamos con tu guitarra, te esperamos con tu voz, te esperamos con tu canto y tu pirigüeñanza de estudiantina que tenés, que soy más revoltoso que... Sí, son varias cosas. Voy a estar de vuelta, yo creo, si Dios mediante, septiembre, octubre. Bueno, septiembre va a estar 16, 17, 18 en el Club de Campo Las Vizcachas, junto a otro grupo, quien habla, Reinaldo Centeno, y los amigos que le quedan, que el nuevo concepto musical. Y en octubre, celebrando los 15 años de la TUNAM en mi universidad, en el pedagogía. Ya pues, compadre, usted sabe que aquí está su casa, y cuando esté en su comuna, venga, visítelo. Nosotros estamos súper contentos de tenerte con nosotros. Mucha fuerza. Y un petito, si tenéis la cueca a la mano. ¿La cueca? Ya, la vamos a buscar. La busca por ahí. Y te la colocamos. Y va con dedicatoria, porque va a la memoria de mi madre, porque ¿ya? mañana está de cumpleaños, habría cumplido 63 años recién. Reinaldo, con todo el gusto y el placer, la vamos a ubicar y la vamos a colocar para ti. Justamente, bueno, más de alguna vez conté la historia ya, pero sí. esa cueca está dedicada, inspirado en alguien que se despide de su Puente Alto. Por eso se llama Adiós Puente Alto Querido. Ya, compañero. Ya, un abrazo, Vicente. Y presenta la cueca, porque con esta vamos al tiro a hacer el enlace. Esta cueca pertenece a Reinaldo Centeno, y un puente altino que ha tenido que viajar por razones de trabajo, pero que jamás se olvida de su tierra, y eso siempre tiene que ser. Y esto vaya para todos ustedes que están en distintos lugares: llamen a alguien de su tierra, busquen algo de su tierra, porque eso le hace tener un calorcito de identidad. Gracias, Reinaldo, y esta noche la cueca dedicada, Reinaldo dedica esta cueca a su madre, donde esté en el cielo. Está allá apoyándote, iluminándote y guiando tus pasos, Reinaldo, todo este tiempo que queda de estar en esta tierra. Felicidades, ¿eh? Gracias, Vicente. Jayaya. Jayaya. Vamos a escuchar entonces con esta cueca Adiós Puente Alto Querido. Tema: Adiós Puente Alto Querido. Seudónimo: Rey. Género: cueca. Intérpretes: Los Fileteados del Puente. Adiós mi plaza de armas, ni un pingüino se menea. Adiós Puente Alto Querido, parroquia Las Mercedes, mi escuela mate, frente a Plazuela O'Higgins, los chicos juegan al bate. Parroquia Las Mercedes, caramba, mi escuela mate, juegan al bate, sí. El regimiento entren hasta el volcán, pasean todos contentos, en riel a toda marcha se va la pancha. Conchaito Roy Balmaceda, Conchaito Roy Balmaceda. Adiós mi plaza de armas, no se menea. Adiós Puente Alto querido, parroquia La Mercedes, mi escuela mate, frente a Plazuela O'Higgins, los chicos juegan al bate. Parroquia La Mercedes, caramba mi escuela mate, juegan al bate, ay sí, el regimiento. Entren hasta el volcán, pasean todos contentos. Entre la toda marcha, se va la mancha. Ahí estaba Reinaldo Centeno y los reajuntados, los que le quedan, dijo. Bueno, se va a presentar esta agrupación en septiembre, ya, para que vayan a escucharlo en vivo y en directo ahí en Las Vizcachas, ya, donde el epicentro del 18 de septiembre. Bueno, dijimos que estábamos resaltando los valores de nuestra trova. Sin duda esta es una de las voces más hermosas que nos ha acompañado en este largo correr del tiempo en Guerrero del Arcoíris, y también especialmente porque algún día vino, así que vamos a hacer todos los contactos para que vuelva a venir. Ella es Elizabeth Morris, ya, que nos va a interpretar esta noche Cantar Bien o No Cantar. estaba Elizabeth Morris, cantar bien o no cantar. Oye, bueno, antes que nos vayamos, ya nos queda poco de programa, contarles que estamos organizando el aniversario del programa. Y bueno, tenemos la ayuda fraternal de nuestro amigo Gino Galgani. Vamos a mandar un saludo al Gino. Y también hoy día se suma a la ayuda fraternal, ¿cómo se llama este? Chito Carrasco, que es integrante del grupo Aiyá, con quien nos va a facilitar el sonido. Así que estamos armando esto. Queremos hacerlo esta vez como alguna vez lo hicimos, con músicos de acá, de nuestra zona, para empezar a formar un movimiento cultural a futuro. Así que ya tenemos confirmado a Aiyá. Y iremos a ir confirmando. Tenemos confirmado también a nuestra amiga que vino, ¿cómo se llama? La que tocó Alejandra, o ¿cómo se llama? La que tocó la Viviana Cortés. También va a venir a cantar esa noche para nuestro aniversario. Así que va a estar bien bonito. Estamos consiguiendo la sede y aprovechamos mandarle un saludo a Marcelo, que es el encargado de la sede de la población Luis Mate Larraín, y ahí lo vamos a realizar, el Teniente Bello. Así que ya les vamos a estar dando las fechas, vamos a estar regalando entradas también, pero queremos que esa noche nos juntemos. Ojalá que sea una noche cálida, de mucho calor humano y de mucha fraternidad, ¿ya? Así que estamos armándolo ya, este 23 aniversario de Guerreros del Arcoíris en Radio Puente Alto. Todavía tenemos música, ciudadanos, y nosotros tenemos mucha música de gente de aquí de Chile. Y bueno, como decía La Flor, esta otra semana van a estar con nosotros este grupo con el cual los vamos casi ya despidiendo, ¿ya? Y deseándoles que tengan una linda semana, ya que sea una semana reponedora, que hay un cambio de hora, andamos todos con el reloj medio atravesado. Decirles que tengan calma los que manejan en la mañana, sobre todo los que manejan los niños. Se han producido muchos accidentes a causa de, a veces, la torpeza de andar rápido. Hagamos las cosas con tiempo para que no causemos errores ni hayan pérdidas fatales. Flor, los micrófonos para que se pueda despedir esta noche. Un abrazo a todos, que tengan un lindo término de semana, que tengan un bonito fin de semana, ojalá estén con sus familias, vayan a disfrutar de la música en el Conacyt, revisen nuestro Facebook, también vamos a estar subiendo todos los eventos. Un abrazo caluroso a todos y nos escuchamos el próximo miércoles con más Guerreros del Arcoíris. Bueno, los controles y la producción musical estuvo Sebastián Herrera. La Flor ya se despidió. Y juntos nos vamos a despedir como de costumbre. La agrupación Nehuen cierra este capítulo con una tremenda canción de Violeta Parra, Arranca, Arranca. Las tenemos el próximo miércoles con nosotros y vamos a estar en entrevista con la agrupación de mujeres de la música latinoamericana, Nehuen. Ya nos despedimos gritándole al viento como todos los... Ay, no quiero olvidarme de nuestros socios colaboradores que hacen posible, que son el Pueblito de Artesanos de Pirque. Visítenlo todos los sábados y los domingos. Y también Sergio, el que se quedó callado. El sensei de las plantas. El que no habló nunca más. Ya, bueno, ellos hacen posible Guerreros del Arcoíris. Con todo el amor y todo el cariño, nos despedimos y le gritamos al viento... Hayaya, hayaya, hayaya. Thank you. una dama Juana caramba dentro del bote. En bailar a niña la pericona, va a ser de un chilote caramba su regalona. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Yo en tu cara digo tu guitarrilla, y en el fondo de tu alma, mijito, qué maravilla. Por tu culpa tengo los ojos tristes y el corazón lleno, mi vida, de cicatrices. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Quien pudiera darte picaronazo, por tu indiferencia caramba dos chicotazos. Quien supiera mi alma hacer humitas, va a ser de un chilote mi vida su señorita. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Si al dormir soñara yo con mi dueño, pasará la vida mi negro en un solo sueño. Que no tengo suerte, muy bien se sabe, la escondió el destino caramba con siete llaves. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, el amante de la Pachamama, un puente altivo de corazón, gracias a una gentil presentación del pueblito de Artesano de Pirque y nuestro gran amigo Sergio Viera, el gurú, el sensei de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear presentan Guerreros del Arcoíris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos.